Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Terror Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador, también conocido como Esteban. Hoy es el episodio de mediados de febrero del 2018 y vengo a daros un poco de alegría. Normalmente esta sección suele ser bastante rancia, bastante abolenga, bastante negativa, pero aunque va a empezar un poco negativa, tenéis que esperar al final donde viene la parte positiva, ¿no? Y es que hoy voy a hacer una predicción de esas de mercado, ¿no? Ya sabéis que a la gente le gusta cuando hago una predicción y de la semana pasada, el mes pasado, todos los días estamos con noticias nuevas, que si Asmodee se ha comido otra empresa, que si era Portal, no sé si leí Portal el otro día, no sé si Mayfair y Lookout fueron las dos últimas, que son dos grandes, sobre todo por el tema del Catán. Hay gente que se pregunta cuánto tiempo le va a durar la gallina de los huevos de oro, también conocida como Catán, a DeVir. Pues os lo digo muy sencillo, hasta que le cumpla el contrato que firmaría y al día siguiente lo tienen bastante claro, que esa licencia, esa gallina de los huevos de oro, eso que han vendido durante años y años, lo van a perder, vamos, sí o sí. No hace falta ser un adivino para saber eso. Pero ¿y a dónde va todo esto, no? ¿Dónde va todo? Porque la gente se va con el tema de que si los precios, que sí. Pero bueno, yo creo que no van por ahí los temas, el tema de a dónde va el mercado. Los precios son los que hay y esto es lo que hay. Sino que es más, ¿hacia dónde va el mercado? Y esto es lo que está pasando ahora, es simplemente que se están fusionando las empresas. Pero no son las empresas, porque las empresas, ya esto es lo que le importa a Lookout o lo que le importa a Portal a una empresa como Asmodee. Lo que le importa es los juegos que tiene, el catálogo. Porque los diseñadores y eso, yo me imagino que se le importa un comino. Vaya, lo que le importa es el tema de distribución, IPs, propiedades intelectuales que tengan, y juegos que tengan en catálogo, juegos que sean evergreen, etcétera. Lookout y Mayfair pues tienen un montón, ¿vale? ¿En qué se va a quedar esto? Esto se va a quedar en que se va a comer todo el catálogo de empresas que le parezcan interesantes. Por ejemplo, una empresa como, por decir, DeVir, ¿no? Yo creo que ahora mismo no es muy interesante, porque el catálogo de producciones propias que tiene es muy reducido. Aunque tenga una gran distribución en España y tal y cual, y tengan oficinas en Argentina que han abierto ahora y tal, pues una empresa así a ellos no les da nada, porque ¿qué tiene? ¿Tres, cuatro juegos en catálogo propio? De esos tres o cuatro catálogos, de esos tres o cuatro juegos, ¿cuáles son evergreen, ¿no? ¿Cuáles son que están siempre vendiendo? Pues muy pocos. Entonces, esa empresa, ahora mismo, creo que el interés para una empresa como Asmodee es cero, ¿no? Yo no creo que nunca jamás hayan considerado comprar una empresa. Del resto de las pequeñas editoriales, ¿cuáles se van a quedar? Ninguna. ¿Por qué digo ninguna? Porque todas las empresas pequeñas, a ver, cuando digo ninguna es, de las 100.000 que hay, igual hay una, ¿vale? Pero cuando digo ninguna es que el 99,9% de ellas, ninguna le interesa a Asmodee. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas tiene un juego que sea evergreen, ¿vale? Son pequeñas editoriales que se dedican al mismo público que ellos. Es decir, el juego de 20 euros de mercado familiar y tal. Ahí Asmodee es rey. Y todos los que se dediquen a eso, lo que van a hacer es cavar su propia tumba. Es decir, tú sacas un juego al mercado de 20 euros, no puedes competir jamás en la vida con un juego de 20 euros de Asmodee. Y no puedes competir no por el juego, sino por la publicidad, por la distribución, por cómo te van a posicionar en las tiendas, cómo se van a comer tu mercado, cómo pueden distribuir. Todas esas cosas se comen tu juego. Por mucho que tu juego de 20 euros vaya a ser mejor que otro juego de 20 euros. ¿Excepciones? Pues sí. Como he dicho antes, cuando he dicho todas las empresas, quiero decir que habrá una o dos que sí serán interesantes. Por ejemplo, Trangis Games, creo, con el Virus S, pues eso, si es un juego que es un pelotazo, pues sí, seguro que es una empresa que le interesa comerse a Asmodee. ¿Por qué? Porque es una empresa pequeña que le podría salir barata y tendría un pelotazo 5 estrellas para vender. Ya está. Resto de empresas, no les veo ningún futuro, porque en ese mercado de 20 euros de juego familiar lo tienen jodido. ¿A quién sí le veo futuro? Y aquí es donde viene la nota positiva, que he dicho al principio, voy a empezar con una nota positiva. Al tío que tiene su pequeña empresa, su mercado duro, su nicho duro, y se dedica a hacer unas tiradas cortas, juegos duros dedicados al segmento duro. ¿Por qué? Porque ese segmento Asmodee, a las grandes empresas, cuando digo Asmodee, digo a las grandes empresas estas que se están posicionando, no le interesa. No le interesa porque es un mercado diminuto, son tiradas de 1.000, 2.000 copias, el mercado que ha habido toda la vida, no el mercado que hay ahora de 5.000 copias. Que por cierto, voy a meter aquí una cuña, me hace mucha gracia cada vez que oigo la excusa esa, es que se vende todo. Yo tengo mis dudas de que se venda todo. Pero bueno, parece ser que ahora se justifica todo, los precios, se justifica todo con el... Se vende todo, es que todo se vende. Bueno, que se venda un juego durante 6 años no es negocio. Que se venda un juego en 3 meses sí es negocio, ¿vale? Yo pongo que se venda un juego 6 meses, en un juego, una tirada de 3.000 juegos durante 6 años con un gotello tal, eso no es negocio, eso no es vender, eso es perder dinero, ¿vale? Pero bueno, ¿quién va a sobrevivir, como iba diciendo? La pequeña empresa. Pequeña empresa con núcleo duro, con núcleo de compradores fieles, etcétera. Gente pues como nosotros que compramos ese tipo de juegos, ¿vale? Y ese es el que yo creo que va a sobrevivir. ¿En qué, cómo va a sobrevivir? Pues posiblemente con recorte de calidades y de producción. Yo siempre he pensado que uno de los grandes problemas, lo dije en una charla en el podcast de Días de Juego hace mucho tiempo, que dije una chorrada, que si igual en un futuro iban a poner nanocomponentes, que eran los que iban a hacer que, la, que los juegos, tú pudieses comprar un juego y los, esas cosas no van a pasar, no las voy a ver yo si van a pasar. Pero lo que quería decir con eso es que si tú solucionas los dos problemas que hay, que es fabricación y distribución, tú puedes hacer los juegos de tu casa. Puedes hacer los juegos de tu casa, poner una página web y venderlos. Puedes vender las reglas, puedes vender... es decir, yo lo que veo en el futuro con estas empresas, pues que van a ser empresas con tiradas cortas, con juegos con tiradas cortas, con unas producciones mucho más cutres de las que estamos acostumbrados ahora, o juegos que se basen en sets de piezas muy estándar, ¿no? Pues te voy a vender, que te puedes comprar el tablero aquí, tú imagínate un High Frontier, ¿no? Te puedes comprar el tablero aquí, te puedes imprimir tú las cartas y luego tú pones cubitos o lo que sea. O pequeñas empresas como empresa como la de Custom Meeple, esa del amigo Roy, que te hagan sets de juegos. Es decir, que tú le compres las reglas de un juego a un tío con las cartas y tal, y que tú vayas a una empresa y esa empresa local, porque estamos hablando de la distribución, porque tú puedes hacer la distribución por Amazon. El problema de la distribución lo tienes solucionado con Amazon. Tú puedes poner tu juego en la página web y venderlo a través de Amazon o venderlo tú directamente a través de la página. Ahí no tienes problema. El problema de la fabricación, pues yo creo que se van a buscar alternativas. Pero para mí queda muy claro que el futuro es vamos a ir a menos. Llegará el momento en que veamos en la televisión los juegos anunciados, ¿no? Y diremos, oh, mira, anuncian un juego Catán en la televisión. Esto es impensable, ¿no? Que yo haya visto un anuncio de un juego de mesa en televisión, me parece impensable. Pues esto lo vamos a llegar a ver de forma gradual, no de forma milagrosa una vez cada 1000 años, sino lo vamos a ver de forma normal, pero van a ser el tipo de juegos que, ya digo, no nos interesa, ¿vale? Y este pequeño segmento, que es el que se va a quedar, va a ser el segmento indie cutre, el tío que hace los 1800 en su casa, el tío que hace los wargames duros, los Lisbo euros duros, que el tío en vez de hacerlo tal, pues hará una pequeña tirada, los que tengan Kickstarter harán una pequeña tirada con grandes calidades, y el resto tendrá que conformarse con pequeños juegos en pequeños nichos. Y esto, como yo veo el futuro, no sé si estaré equivocado o no, pero yo miro hacia dónde convergen las líneas, ¿no? Y digo, me parece que vamos hacia este punto. Hay gente que le parecerá esto mal, le parecerá una necedad, le parecerá una tontería. Bueno, decidlo en los comentarios. Muy buenas a todos, soy Calvo y bueno, he vuelto a coger el guante que ha lanzado Kabutor para hablar en este caso sobre narrativa, lenguaje y juegos de mesa. Inicialmente voy a hablar más de lo relacionado con etapas infantiles, con juego infantil, narrativa en las etapas de desarrollo y etapas infantiles, y después vamos a enlazar con, bueno, pues con la diferencia entre narrativa y temática más en juegos de adultos. Bueno, la narrativa, los cuentos, es algo muy utilizado en logopedia y en psicología del desarrollo, especialmente en psicología del desarrollo, porque es un recurso imprescindible, un recurso fundamental para el desarrollo en general cognitivo, y en logopedia porque además de ese recurso, pues es un elemento que nos sirve para hacer intervención y para reforzar una serie de cuestiones. Hay que pensar que la narrativa, el uso de los cuentos, por ejemplo, tiene utilidad en distintas cuestiones, por ejemplo, como un elemento de transmisión cultural, como un elemento para el aprendizaje de vocabulario. Hay que pensar que normalmente los cuentos, cuando los padres, las madres cuentan cuentos a los niños, va a haber una serie de conceptos que se repiten de una manera muy, muy frecuente. Eso va a ayudar a la adquisición de vocabulario y bueno, y el hecho de apoyarse incluso cuando leemos cuentos y se señala en los libros si hay ese apoyo visual, eso va a reforzar el aprendizaje de según qué conceptos y de vocabulario. En logopedia también nos es muy útil para el desarrollo de las capacidades articulatorias de pronunciación, para el desarrollo de la fonética y de la fonología y también de la morfosintaxis, de la parte más gramatical, de la construcción de frases. Tenemos que pensar que igualmente en los cuentos, cuando los cuentos se repiten especialmente y cuando utilizamos ese tipo de material, va a haber estructuras que se van a repetir de una manera muy, muy frecuente y muy constante. Normalmente, incluso lo que hacen intuitivamente las mamás y los papás es simplificar incluso ese lenguaje, lo que llaman el motherless, para bueno, pues que esas estructuras sean más sencillas de comprender y por tanto haya una facilitación para ese aprendizaje y ese desarrollo de la morfosintaxis. También, y es quizá ya nos vamos acercando un poco más a lo que es narrativa, una de las cuestiones para lo que van a servir los cuentos es para el aprendizaje de, digamos, más de las macroestructuras, de una estructura narrativa inicialmente más rudimentaria que poco a poco se va a complejizar. La estructura narrativa básica, que es en la que nos tenemos que centrar y la que tenemos que intentar transmitirle a un niño, es la de la presentación, nudo y desenlace. Algo muy sencillo, muy rudimentario, pero que en el desarrollo inicial los niños no tienen tan claro. El hecho de que los cuentos tradicionales tengan esa estructura tan marcada y tan repetida no es casual, es algo intencional para que podamos dar un sentido cronológico, pero también para que podamos entender los sucesos de una manera más clara. Esas estructuras iniciales, presentación, nudo y desenlace, inicialmente tienen menos elementos. Y cuando los niños, de hecho, a los niños más pequeños les pedimos que cuenten un cuento, esa estructura normalmente va a estar, pero muy simplificada. Por ejemplo, en una presentación normalmente debería aparecer el personaje o los personajes que van a ser protagonistas, debería aparecer también el antagonista, debería presentarse el contexto, tanto espacial, el lugar en el que van a suceder las cosas, con las características que pueda tener, con la presencia de otros personajes u otros elementos, como el contexto cronológico. Y a su vez una descripción de las características de los personajes, de las características personales y de las motivaciones. Muchos de estos elementos un niño pequeño no lo va a utilizar de una manera tan marcada. Para un niño de 3 años, 3 años y medio, 4 años, muchas veces la intencionalidad, las emociones no van a estar tan presentes, porque todavía en su, dicho de una manera muy coloquial, en su mundo cognitivo, en su para su mundo, ese tipo de elementos no son todavía no están tan marcados. Es mucho más sencillo para los niños hablar de una secuencia más sencilla y hacer a lo mejor una presentación en la que básicamente se explica que hay un personaje. En los episodios o en los nudos normalmente debería haber una presentación a su vez de cuál es el problema que suele existir y cómo se piensa resolver, cómo los personajes intentan resolver esa situación, lo mismo cuáles son las motivaciones y el resultado emocional de eso. Depende de la compleja que sea la estructura narrativa, depende de lo complejo que sea el cuento, va a haber más episodios, menos episodios, más o menos largos o más o menos complejos, pero eso es algo que se va a repetir normalmente en un cuento después de la presentación, los episodios de los que conste el cuento o la estructura. Y luego debería haber un final con una cierta explicación de lo que va a suceder y unas ciertas también conclusiones emocionales. Bien, dicho de una manera muy, muy, ya digo, muy simplificada, esto es lo que básicamente debería tener una narración, una presentación, uno o varios episodios y un final y desenlace. Para los que les puede interesar, hay un texto bastante interesante, quizá un tanto técnico desde un punto de vista logopédico, de Pávez y Mayolo, unas investigadoras argentinas que hablan, pues eso, del desarrollo narrativo en niños y donde, bueno, en ese material se habla tanto de cómo evaluar las capacidades como de qué manera estimularlo. Un material muy, muy interesante. Lo que tendríamos ahora entonces que plantearnos es que ¿qué juegos de mesa son narrativos si tenemos en cuenta esto? Que deberían tener una presentación, un nudo y un desenlace. Y ahí podríamos empezar a hacer la diferenciación, no solo para infantil, sino también para adultos, pero vamos a centrarnos ahora un poco más en lo infantil, la diferencia entre algo narrativo y algo temático. Algo narrativo debería tener una estructura similar a lo que hemos dicho. Debería tener una presentación, un nudo con uno o varios episodios y un desenlace muy claros. Esos elementos tendrían que estar muy claros. Que es algo que quizá en otros juegos donde sí que exista temática, pero no esa estructura narrativa, pues no vaya a aparecer de una manera muy, muy marcada. Vamos a poner un ejemplo. Un juego como el Frutal o el Frutalito podría ser temático. Lo que está sucediendo tiene un tema que es fácilmente comprensible. Tenemos que conseguir evitar que el cuervo se coma unas frutas. Podemos tener un cierto acercamiento a algo narrativo, pero realmente no hay una narración muy, muy marcada. Hay algo que hay que hacer, a lo que a los niños, por supuesto, les va a entusiasmar y les va a resultar pues muy inmersivo. Pero técnicamente no estaríamos delante de algo narrativo. No significa que sea ni mejor ni peor, significa que es diferente. En esto es en lo que tendríamos que tener cuidado cuando a veces se nos hacen propuestas de juegos infantiles pretendiendo que sean narrativos o pretendiendo que sirvan para estimular la narración. Porque quizá en algunos casos sí que tenga que estar un poco dirigido por el adulto. Por ejemplo, el famoso Story Cubes. El Story Cubes, este juego de dados en lo que hay un montón de dibujitos y en el que supuestamente lo que vamos a hacer es crear una narración, se nos puede quedar en algo más diluido, en una concatenación de elementos sin demasiado sentido, donde realmente no haya una narración bien estructurada. El adulto debería saber dirigir, en este caso el niño, para que haya una presentación muy clara, un inicio muy, muy claro, donde se presenten a los personajes, donde se intente explicar el contexto, donde se intente explicar cuáles son las motivaciones, que después los episodios también tengan una cierta estructura relativamente marcada y donde el final igualmente no sea algo abrupto que termina sin demasiado sentido. Y eso es algo que Story Cubes tiene mucho riesgo de que suceda, porque a veces los niños ven el dibujo y simplemente hacen una asociación con lo primero que les viene a la cabeza, y eso no es exactamente una narración. No digo que sea algo inútil y que no tenga cierta utilidad, pero no es una narración como tal. Sí que tenemos a lo mejor otros juegos donde la estructura narrativa es mucho más clara. Algunos son precisamente más complejos y por tanto pues habría que buscar en qué edades pueden ser las más recomendables. Por ejemplo, Fábula. Fábula es un juego en el que estas estructuras narrativas están muy claras. Hay una presentación. Después aparecen los episodios, que es lo que tienen que resolver realmente los niños. Se presentan una serie de cartas y los niños tienen que resolver el problema que se ha presentado con esas cartas. Por ejemplo, un gigante que se ha presentado en un cumpleaños de la princesa Saltamontes y que se ha llevado a la princesa Saltamontes. El problema que tenemos en el primer episodio es ese, que tenemos que intentar convencerle de que suelte a la princesa Saltamontes. Y los niños tienen que describir cómo se resuelve esa situación. Después de dos o tres episodios, en este caso en el Fábula, lo que aparece es un epílogo donde, bueno, pues hay que finalizar la historia. Es una estructura narrativa clarísima y muy marcada. Presentación, episodios y desenlace. En Storytelling, un juego en el que, bueno, se entremezcla la narración con una mecánica tipo Memory, también vamos a tener un cuento muy marcado, porque básicamente lo que hacemos es estar contando el cuento una vez tras otra hasta que alguien consiga puntos suficientes como para ganar. En ese también tendríamos una estructura narrativa muy clara. Y luego ya podríamos dar un salto a lo que podríamos llamar juegos de... bueno, podríamos llamar lo que son juegos de rol, como Pequeños Detectives de Monstruos o Buscaduendes, que para mí ha sido un descubrimiento de los últimos meses muy, muy, muy interesante, pero que igualmente depende mucho del adulto. Tenemos que tener un adulto que sepa crear una partida, que al final es una narración donde se presente el problema, donde hay una presentación, bueno, mejor dicho, una presentación del contexto, donde después se presenten los pequeños problemas, los pequeños episodios que los niños van a tener que resolver, y donde al final haya un final bien presentado. En estos casos, ya digo, hay una cierta dependencia del adulto si lo que queremos es marcar bien esa estructura narrativa. Como decía, profesionalmente en logopedia tiene una utilidad enorme el uso del juego y de la narrativa, tanto para trabajar la narrativa, valga la redundancia, como para introducir elementos gramaticales, morfosintácticos, fonéticos y fonológicos dentro de ese contexto, y que los niños puedan, tengan que utilizar una serie de vocabulario, una serie de estructuras, o se les puedan reforzar y, por tanto, pues hacer ese trabajo más lingüístico, algo muy, muy, muy interesante. Para otra de las cosas para las que nos puede servir es para un trabajo de lectoescritura, en el que niños que a lo mejor tengan una cierta desmotivación hacia la lectoescritura, cuando ya lo que tienen que hacer es leerse no sé qué carta o no sé qué elemento, que les va a permitir aprender no sé qué hechizo, obtener no sé qué ventaja, la motivación suele ser bastante útil. Ahí con lo que estamos realmente jugando es con un contexto de juego y con la motivación. No es que el juego de mesa o el juego de rol sea algo terapéutico como tal, sino es un contexto en el que utilizar otras estrategias logopédicas o desde la psicología evolutiva y aplicarlas ahí. Bueno, si hacemos un salto respecto a la diferencia entre narrativa y temática a los juegos de adultos, yo me encontraría cierta diferencia a veces un tanto difusa. Por ejemplo, creo que hay juegos donde la estructura narrativa es muy clara. Sherlock Holmes, detective asesor, o el Sherlock Holmes, sí que tienen una estructura narrativa, porque en muchos casos es que es una narración lo que estás haciendo. Hay una presentación de un caso muy clara y muy bien expuesta, mucho más extensa evidentemente que en infantil, pero una presentación, una serie de investigaciones en el que vamos a ir recogiendo información y que nos van a ir clarificando qué es lo que ha sucedido, cuál es el orden cronológico de los eventos y de los episodios que han ido sucediendo, y un final donde resolvemos la situación y donde cerramos el caso. Una estructura narrativa más clara que esa creo que va a ser complicado encontrarla. Y hay otros juegos donde se acercan a la estructura y en algunos casos se consigue más, en otras quizá no tanto. Eldritch Horror, por ejemplo, es un juego en el que sí que se pretende dar una presentación. Después hay tres episodios que son los tres, no recuerdo cómo se llama, los tres mitos creo que hay que resolver. Y luego después tenemos un epílogo, pero se queda un poquito descafeinado. Tanto la sensación de episodios como sobre todo la sensación de epílogo es un tanto o poco, no sé, poco climática, poco, es un poco abrupto ese final. Sin embargo, bueno, tenemos algo parecido a un acercamiento a una estructura narrativa. En el Arcane Horror, el juego de cartas, se percibe también, sobre todo cuando entras dentro de toda la campaña, en el que tienes unos primeros episodios donde se empieza a presentar la situación y donde poco a poco se va complicando la trama. Y luego tendríamos otros juegos donde esa narrativa, si el jugador pone de su parte, puedes llegar a tener una historia que contar. Estaba pensando, por ejemplo, en juegos como Galáctica, como Labyrinth o como Cuba Libre, donde la situación se inicia de una manera y cómo evoluciona podría llegar a tener algo parecido a una narración, algo que ha ido sucediendo y que se ha ido y que ha ido evolucionando de una forma. Si pienso en Labyrinth y pienso en los escenarios, veo claramente cómo en alguno de ellos, por ejemplo, Afganistán empieza ocupado por los yihadistas y Estados Unidos empieza en una postura muy dura contra el terrorismo. Pero cómo eso puede ir evolucionando hacia unas posturas más blandas por parte de Estados Unidos, a cómo Europa empieza a reaccionar ante los eventos de los yihadistas, a cómo los yihadistas o los estadounidenses van desplegándose por según qué zonas. Y para mí sí que hay algo parecido a una narración ahí, algo que cuando termina la partida puedes contar, y además puedes contar con una sucesión de eventos. En Galáctica algo parecido, o en Cuba Libre. Es cierto que en este caso el jugador tiene que poner algo de su parte para que, de interpretación o de recordatorio de qué es lo que ha pasado. Si lo reducimos a mecánica, simplemente a conseguir puntos de victoria, todo eso se va a quedar mucho más diluido. Si ponemos un poco de nuestra parte, vamos a ver podemos llegar a ver algo parecido a una estructura narrativa. Y luego tenemos otros juegos donde, pues lo mismo, intentan aparecer tramas, pero a veces no sé si del todo bien hiladas. Un juego que ahora está relativamente de moda es el This War of Mine. Y en This War of Mine tienes muchos eventos, tienes muchas mini narraciones. Por tanto, para mí sería un juego muy temático, extremadamente temático. Pero no tengo claro que al final haya una narración bien hilada, que todo esté bien concatenado, que haya una estructura narrativa muy muy clara. Sí, hay una presentación. Sí, nos van pasando cosas. Sí, podemos hacer como los ejemplos que hemos visto antes, poner de nuestra parte y crear una historia. Sin embargo, por algún motivo lo veo todo un poco menos hilado. No significa que no sea temático, pero digamos que no veo una narración tan clara. A pesar, ya digo, de que tenga muchísimo texto, que hace que sea muy inmersivo y sea muy temático, pero quizá no me parece tan narrativo, que la estructura narrativa esté tan clara. Acabo de hacer una pequeña reseña de Android, no de Netrunner, sino el otro Android, el juego de tablero, el de 2008, y pasa algo parecido. Hay muchos elementos que tienen mucho texto, las tramas de los personajes y subtramas son especialmente interesantes e inmersivos, y podría acercarse a algo parecido a una narración. Sin embargo, al final no termina de generar esa, digamos, esa estructura tan clara. Y poniendo ejemplos quizá de lo que a mí personalmente me parecen más temáticos y menos narrativos, es decir, muy inmersivos, muy bien relacionado el tema con las mecánicas, pero en el que quizá no hay una narración muy clara, pues me vienen a la cabeza juegos como, como Mythic Battles, que hace poco ya se ha entregado después del Kickstarter, de Battle Lore, en general juegos de escaramuzas que pueden estar muy bien hiladas las mecánicas y pueden resultar incluso muy inmersivos, pero donde no veo quizá tanta carga narrativa. Vamos a dejar para otro día, pues a lo mejor esta cuestión, que a mí me interesa bastante, pero quiero documentarme más para poder hablar con un poquito más de criterio, sobre la llamada suspensión de la incredulidad y, esa capacidad que podemos llegar a tener para dejar a un lado lo que parece incomprensible, especialmente cuando leemos o cuando vemos una película, pero creo que es algo que se puede aplicar también a los juegos de mesa, en el que, de hecho creo que hay jugadores con mucha facilidad para, en estos ejemplos de los que estábamos hablando antes, para, por ejemplo, en un Labyrinth o en un Cuba Libre, de verdad sentirse mucho más inmersos en la situación. No digo que te sientas literalmente pegando tiros o ocupando La Habana, pero sí que una mayor capacidad para imbuirse y para sentirse inmerso en la situación. Y juego y jugadores que claramente tienen una extrema dificultad, y por más que les pongas un Mansiones de la Locura o un La Guerra del Anillo, lo único que están viendo son sumatorios y están viendo optimización, tienen mucha dificultad para sentirse inmersos en el tema. Ya digo, lo dejo para otra entrada porque quiero documentarlo más. Espero que esta os haya resultado de interés, y nada, un saludo y hasta la próxima. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Vamos con... solamente jugamos a uno. Jugamos a Gloomhaven, el número uno de la BGG, number one. Y el juego que todo el mundo está jugando ahora mismo. ¿Cómo van esas campañas de Gloomhaven, muchachos? Van bien, ¿no? Es un juego que necesita 50 o 60 partidas. Es que no sé cómo enfocar una reseña o contar lo que ha sido la partida. No lo tengo muy claro. Voy a contaros cómo fueron las partidas. Llegamos allí, yo me vi un vídeo de una hora y media para aprender a jugar, porque me dijo Iván, tienes que ver el vídeo este, el juego es muy sencillo de reglas, es un mazmorreo puro y duro, donde vas pegando truños por un daño y ya está. La diferencia con otros mazmorreos, pues hombre, hay varias. La diferencia principal, voy a decir, es que en la caja te viene una mega campaña, ¿vale? Eso es una diferencia principal. Te viene una campaña con ramificaciones, con historia, ¿vale? Entonces, eso está muy bien. Otra diferencia puede ser por la cantidad. O sea, te viene todo completo. No es un juego que te compras como el Destiny, que te compras una caja y luego vas comprando expansiones, sino que ahí te viene todo. Ya, te viene ahí todo metido. Y ahí tienes horas y horas y horas y campañas y campañas y campañas. Otra diferencia que tiene es que... Es que no sé si es una diferencia, pero es... Las mecánicas de los bichos me parece que están un poquito más pulidas, ¿no? Que en el Destiny. En el Destiny es muy similar. Jugando con la aplicación, por ejemplo, yo he jugado unas cuantas partidas con el niño, con el Destiny, con la aplicación, y es muy similar al Gloomhaven. Es decir, los muñecos, los enemigos se mueven de una manera, tú te mueves de otra manera. Aquí está mejor hecho. Está un poquito, no voy a decir más complicado, porque el Destiny es la oca, no tiene más, pero aquí es un poquito más fácil, o sea, es un poquito más complicado, pero está mejor implementado. ¿Por qué? Porque los bichos actúan en una iniciativa, van haciendo una serie de cosas, sacas una carta, cada vez hacen unas acciones diferentes, ¿vale? Y eso está muy bien. Está muy bien, y en el primer escenario que jugamos era uno que teníamos que ir a una mina a recuperar un diamante y no sé qué. Bueno, porque Iván está jugando una campaña y él, cuando juega con otra persona, te explica un poco de cómo va la campaña y te da un personaje. Y me dio un personaje que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que era una especie de bicho verde gordo, que en Twitter decían que era un estorbo de muñeco. A mí me pareció bastante práctico. Tú tienes tu mano de cartas y vas jugando las acciones, que es lo que más se diferencia con el Destiny. En el Destiny tú tienes una serie de acciones, las haces y se acabó. Si lo comparo mucho con el Destiny es porque creo que es el juego que siempre ha sido el referente, ¿no?, del mazmorreo. Y aquí te dan una mano de cartas y tú usas dos cartas y ya está. Y usas las habilidades de las cartas. Tienes que hacer las cruzadas y punto. Esa es la diferencia principal. Es decir, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes un ataque muy tocho, un ataque muy flojo y un ataque... Si usas el ataque tocho ahora, pues ya no lo puedes usar luego. O igual usas el ataque tocho, hay unas cartas que son de un solo uso. Las usas y se van fuera de la ronda. O sea, se van fuera durante todo la partida, o sea, la sesión, por así decirlo, la aventura, ¿no? Y hay otras que no, hay otras que las puedes recuperar alguna mecánica. Y es todo así, es ir jugando cartas de la mano y recuperar las cartas de la mano. Ir jugando cartas de la mano y recuperar cartas de la mano. Esa es la cosa que más se diferencia. Lo cual está bien porque no siempre haces lo mismo, es decir, no siempre haces el ataque y tiras el dado y ves el daño que haces. Sino que aquí haces un ataque y el ataque se va a tener una pequeña variación normalmente. Nunca va a hacer, o sea, si un ataque hace 3 de daño, pues sacas una cartita, un macito pequeño, y puede ser +1, +0, +1, -1. Siempre tiene una pequeña variación, no mucho. Y la primera aventura fue muy chula. Entramos en una mina de diamantes, había unos lobos en la puerta, matamos a los lobos. Pues está muy bien porque empezamos a manejar la situación. Tú ya ves todo el tablero montado porque tienes que hacer el despliegue inicial. O sea, y era una segunda habitación. Entramos en la segunda habitación, tiramos unas bolas así de, no de fuego, pero vamos, como unos conjuros así de área, tiramos no sé qué, uno elemental, matamos a todos los bichos que había. Súper fácil, ¿vale? La verdad es que fue un paseo militar. Y estuvo muy chulo, ¿no? Como aventura así de calentamiento, eso estuvo muy chulo. Y dijo, Iván, vamos a jugar la siguiente misión, ¿no? Cuando acaba la misión, te lees, porque cuando haces ciertas cosas, por ejemplo, cuando pasas en la primera misión de la entrada de la mina a la mina, pues léeslo un parrafillo. Haces no sé qué y te aparece un tío con un no sé qué y dice con un látigo y tal, igual. Vale, muy bien. Pasas a la siguiente parte, pues, y acabas la misión, o cuando acabas la misión, pues sigue la campaña. Entonces lees de un libro, lees, y ahora llegas a la ciudad y la mujer te dice no sé qué, y ahora ¿qué haces? ¿Quieres hacer esto o quieres hacer esto otro? Y depende de lo que tú elijas, pues eliges la misión A o B. Por eso digo que en el juego viene una campaña completa y tú vas eligiendo. Y vas viendo ramificaciones. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos una misión que era atacar a la guardia de la ciudad. Ahora vamos a atacar a la guardia de la ciudad. Venga, vamos a atacar a la guardia de la ciudad. Y empezamos la misión de la guardia de la ciudad. Y era una misión que teníamos que matar al jefe de la guardia. Y era un mapa así como en L y teníamos que ir recorriendo el mapa. Estuvo bien. Hasta que llega un momento, porque empezamos esa misión, y en esa misión te dan un montón de aliados, ¿no? Te dicen, aquí tienes un montón de bichos que hacen de aliados. ¿Por qué? Porque es como un ataque a gran escala, ¿no? Están como un levantamiento en la ciudad, están intentando hacer como un levantamiento en la ciudad, donde tú haces un ataque a gran escala. Y te dan, pues, 10 bichos que son aliados tuyos. Y ahí fue cuando empezó la cosa. Eso fue como meterse en el barro, ¿vale? Empezamos ahí. Ahora, turno. Atacan los bichos. Atacan no sé qué. Ataca al guardia. Ataca al arquero. Venga, ahora voy yo. Ahora vas tú. Ahora ataca no sé qué, ahora hace no sé qué. Es que cada turno nosotros hacíamos dos acciones muy rápidas, porque haces, venga, el ataco, pim, pam, chim, pum. Ahora este, ¿qué hace? Este se mueve, ahora mueves el 5, el 4, el 3, el... Y claro, eso fue horrible. A mitad de 2 horas, llevábamos 2 horas, yo creo que llevábamos 2 horas jugando y ya lo dejamos. ¿Por qué? Porque íbamos por la mitad del dungeon y abrimos una habitación de una sala y aparecieron más guardias con más bichos de nuestro lado. Bueno, digo, hombre, esto es una locura, tío. Nosotros no podemos estar haciendo el turno aquí de 15 muñecos. O sea, es que se nos acabaron las peanas, vaya. Entonces, claro, ahí se nos quedó un poco la cosa. Incluso Iván decía que, hombre, que la misión eso es un poco rollo. Pues sí, es un poco rollo porque es que no tiene ningún sentido, vaya. Además es que nosotros apenas estábamos incluso peleando. Había aparecido un... El único cosa así chula que tuvimos que apareció un guardia de élite que tenía una armadura que no veía y para matarle tuvimos que estar ahí intentando hacer cosas. Ahora voy a intentar si le empujo a la trampa. Lo único así un poquito divertido, pero lo demás... Es que era mover PNJs ahí, no hacíamos nada, vaya. Era como un juego de miniaturas donde nosotros no manejamos a los bichos, sino que se manejan solos. Hay unas reglas y se manejan solos. Joder, ya lo dejamos porque perdimos perdimos hora y media moviendo a los otros bichos. Lo cual es un rollo. Pero claro, esto es un juego con una campaña y me imagino que habrá misiones que serán más chulas y habrá misiones que serán más rollo. Y aquí se veía uno de los grandes fallos de los juegos de mazmorreo, pues... El intentar hacer una misión épica con 5 aliados, o sea, 5 no, es que teníamos 10 aliados nuestros y 10 enemigos. Eso no funciona. Esto es, al final, a lo que se reducen estos juegos de mazmorreo es a un juego de combate de miniaturas un combate de miniaturas. Yo combato tácticamente, me muevo aquí, tiro un no sé qué, me muevo aquí, y eso es lo divertido, ¿no? Es me muevo aquí, tiro aquí, y ahora este bicho sigue un patrón, este bicho sigue un patrón, este. Claro, es que eso me parecía aburridísimo. El juego. Por acabar, ya digo que dejamos la misión ahí a la mitad porque no tenía mucho sentido. El juego me pareció chulo, me pareció un mazmorreo y me imagino que la parte donde esto sobresale y resulta que es el número uno de la BGG, pues es en la parte de la campaña, en la parte de que te hagan un juego que tiene una modo campaña, que tú puedas ir haciendo misiones y que tiene diferentes ramificaciones y que lo que haces ahora tenga unas consecuencias después y todas esas cosas. Pues sí, esas cosas eran muy divertidas. Muy divertidas para, como digo yo siempre, el que vaya a jugar 25 o 30 partidas. El que vaya a jugar 4 veces a este juego, que se compre el Descen y se va a ahorrar 50 o 100 euros. No sé ni cuánto vale este juego, ¿vale? El cajote es exagerado, ¿vale? Lo de la caja de este juego es exagerado. Yo la vi y dije, esto es exagerado, ¿vale? Entonces ya digo, Iván trajo el juego y este año no tiene que sacar el trono, porque ya con eso ha sacado el trono de Semana Santa, ¿vale? Es un cajote que no os podéis hacer una idea, ¿vale? A mí me parece... Me parece exagerado, me parece... Lo de este juego me parece exagerado porque no creo... Es que no entiendo cómo ha podido llegar al número uno de la BGG. No creo que haya tanta gente en la BGG que vaya a jugar sus 50 partidas de este juego. Pero bueno. Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo y Gael. Hoy voy a hablar sobre el juego que se ha jugado este fin de semana anterior y por lo tanto sobre el que hablará Kabutor y entonces, bueno, tenía varias cosas en mente, pero digo, bueno, pues para este programa que vaya todo sobre el número uno de la BGG, Gloomhaven. Quería enlazar uno de los temas que tenía pensado con este precisamente y además aplicarlo a un concepto como es el concepto Legacy, ¿no? que implica Gloomhaven. Yo iba a hablar sobre la importancia de trabajarse las reglas, algo que ya he comentado en algún programa anterior, pero quería aplicarlo precisamente a la temática Legacy, sabiendo que yo el único Legacy que he jugado por ahora es Gloomhaven. ¿Por qué solo he jugado Gloomhaven? Bueno, los Legacy no es que me llamen en exceso la atención, sí lo jugaría, pero bueno, no sé, creo que tienes que estar preparado, ¿no?, para jugar un Legacy y para, digamos, durante un tiempo paralizar tu vida lúdica para dedicarte a ese juego. Ya que pongamos que, por ejemplo, yo qué sé, me hago el Pandemic Legacy, pues eso, según dicen, son 12 meses, más o menos unas 17, 18 partidas suelen salir de media, porque algunos los tienes que repetir y tal, y entonces, pues, si yo jugara ese juego, pues querría dedicar mis siguientes 18 sesiones seguramente a darle caña a ese juego y a terminármelo, ¿no? Ya que tiene una historia, un principio y un final, y dejarlo a medias, pues me parece que no es lo suyo, ¿no? Entonces, De normal, ya en juegos que no tengan la característica Legacy, me parece muy, muy importante el trabajarse la regla. El que el dueño del juego, o quien lo vaya a explicar, o el grupo de juego, dependiendo de cómo se haga, pues por lo menos uno tiene que tener las reglas muy trabajadas, muy interiorizadas incluso, y tenerlas bastante claras. Porque si se empieza a jugar un juego que no se sabe jugar, y empiezas a aprender, no, aprender jugando, no, eso es perder una sesión de juego, me parece a mí, vaya. Porque al final no has jugado al juego, ¿no? Entonces, eso es un metajuego que tienes que hacer en casa y que consiste muchas veces no solo en la lectura del reglamento, ¿eh? Bueno, en ciertos juegos sencillitos, pues sí, ¿no? Bueno, sencillitos o medios incluso, pues te lees el reglamento y ya con eso lo tienes todo bastante claro, ¿no? Como me ha ocurrido, por ejemplo, con Merlín o con Clans of Caledonia, ¿no? Son reglamentos muy sencillitos que además las mecánicas pues nos suenan ya de otros juegos y tal, y entonces pues lo asimila rápido. Pero un juego como el del que tratamos hoy, como Gloomhaven, con un manual de 50 páginas y además con dos partes diferenciadas, una digamos que viene al principio cómo jugar y la segunda parte cómo llevar adelante una campaña, pues tienes que trabajarte estas reglas, ¿no? Y mucho, porque claro, comenzar a jugar y cometer errores implica pues que ya esos errores están ahí, permanentes, ¿no? No es como otros juegos que si cometes un error en la primera partida, pues la segunda dices, mira, que esto lo hicimos mal, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y son independientes. Pero yo, cuando me llegó el juego, me llegó además en diciembre y me parece que la primera partida la eché en enero, precisamente porque al no tener mucho tiempo y tal, y querer trabajarme bien las reglas, pues tardé bastante. Me vi dos vídeos que hay en español, después ahora ya hay tres. Posteriormente salió otro de Julius Fairfax, pero antes había dos vídeos de hora y media cada uno para aprender a jugar sin la parte de campaña, solo aprender a jugar, ¿vale? El primer vídeo lo vi a la vez que me iba leyendo las reglas y la verdad es que bastante bien. Lo que pasa es que el primer vídeo que vi tiene bastantes fallos. Y aquí es donde quiero decir, o sea, dar mi opinión sobre otra cosa. Yo admiro a la gente que hace videotutoriales, me parece que tiene un trabajazo. Tienes que ponerte ahí con tu equipo, buscarte un sitio, buscarte las horas, estructurarte cómo vas a explicar el juego y tal. Me parece un mérito enorme. Pero yo no haría un videotutorial sin haber jugado antes el juego. Y el primer videotutorial que me vi, a mí me queda bastante claro, yo creo, que esa persona lo hizo solo con una lectura de reglas. Se leyó las reglas, se hizo el videotutorial. Entonces, hay bastantes fallos que se notan que habiendo jugado no tiene esos fallos. Porque hay cosas que se explican que dice, bueno, si has jugado no metes el mazo de cartas que viene con cada personaje, sino sabes que tienes uno genérico y que el que viene con cada personaje es para ir modificando, ¿eh? No hay ningún spoiler en lo que voy a decir, o sea, no os preocupéis. Entonces me parece que para hacer un video tutorial pues tienes que llevar, aparte de una lectura de reglas y una interiorización de reglas, bastantes partidas. El vídeo, pues bueno, me aportó bastantes cosas, pero bueno, tenía por lo menos 5 o 6 fallos. Y una vez que leí las reglas y terminé ese vídeo, que lo iba haciendo a la par, me vi el segundo vídeo que había en español, que era también de hora y media, y ya, pues, quieras que no, con la idea en la cabeza, te aclara un montón de cosas. Ese segundo vídeo estaba bastante bien, muy poquitos fallos, lo cual es normal en un vídeo tutorial, ¿eh? Tener algún fallo, yo no creo que sea grave, grave, me refiero. Se puede tener. Lo que no se pueden tener son muchos, ¿no? Y luego ya, una vez que vi los dos vídeos de hora y media, más la lectura de reglas, un montón de horas ahí, me empecé a ver vídeos ya en inglés. Un montón, ¿vale? Eso ya a lo mejor vi 4 o 5 vídeos en inglés ya, pero bueno, ya llovía sobre mojado, ya yo me sabía las reglas. Y yo creo que cuando me puse a jugar, no tuvimos ninguna duda. Las dudas luego se iban surgiendo en, ¿no?, en cosas concretas. Oye, ¿qué ocurre si pasa esto, más esto, más esto? O sea, ya eso se tiene que hacer una conjunción, ¿no? Por ejemplo, me pasó en la sesión con Kabuto, ¿no? Bueno, y si te hacen daño 0, eso cuenta como fuente de daño, ¿no? O sea, eso ya hay que ir afinando, ¿no? Esto hace que al tener unas reglas, para empezar un Legacy, bien dominadas, se disfrute mucho más, ¿no? Y aún así, ha habido cosas, no cosas, sino reglas que yo me sabía pero que se me han olvidado, ¿no? Eventos, sobre todo eventos de carretera que se me han olvidado coger cuando hemos ido a algún escenario y tal. Pues bueno, tienes que llevar muchas cosas en la cabeza y entonces pues un par de eventos más de ciudad y un par de eventos más de carretera tenía que haber hecho. Pero bueno, eso ya son descuidos y olvidos que lo que hemos dicho, ¿no? En los Legacy pues quedan ahí y ya se pasó. Tampoco pasa nada realmente, pero bueno, está ahí. Ya hablando sobre el juego, sobre Gloomhaven, ya llevo 6 partidas a este juego y la verdad es que me está encantando. Llevo 6 partidas que estoy haciendo con 2 grupos de héroes diferentes, porque bueno, tengo un par de grupos y entonces no quería jugar siempre con los mismos personajes, ¿no? Sino que en un grupo quería que con un amigo que lo estoy jugando, que él desarrollara su personaje entero, ¿no? Y que nadie se le desarrollara su personaje, ¿no? Porque creo que es parte de la gracia del juego, ¿no? Tú te identificas un poquito con el personaje, incluso te tiene que dar un poquito de pena si en algún momento pues llegas a cambiar de personaje, ¿no? O lo que sea, pues sí, tiene que darte un poquito de pena, ¿no? Entonces lo estoy jugando con 2 grupos, llevo 6 partidas y la verdad es que el juego me está gustando bastante. Y creo que el juego gana mucho con la historia. De hecho, el otro día, como ya había jugado ciertos escenarios por otro lado, pues cuando quedé otra vez con mi amigo para jugarlo, me vi contándole la historia, ¿no? La historia que nos había pasado por el otro lado, ¿no? Para que se metiera más en el tema y la verdad es que yo qué sé, es que está muy guay porque es, ¿no?, como contar una película, ¿no? Como decir, oye, que a la otra banda de héroes les ha pasado esto, esto y esto, y la verdad es que nosotros vamos por otro camino y esto tiene muy buena pinta, ¿no? Cosas buenas que tiene, me gusta mucho que los escenarios que tiene son muy cortos porque tiene un sistema de cartas, de gestión de cartas, y más o menos pues digamos que los personajes, según las cartas que tengan y según las veces que te hagas una acción tocha de estas gordas que te elimina directamente una carta, pues tienen más o menos un número de acciones, ¿no? O sea, yo llevo, por ejemplo, la asesina, ¿no? Que eso en los 6 personajes iniciales cualquiera los puede mirar. Y quieras que no, pues no sé, puedes contar con X acciones para cada escenario, más o menos, porque tengo 9 cartas en la mano. Y con el sistema que lleva de jugar cartas y cada vez que descansas pierdes una carta y tal, pues me da para X acciones, ¿no? Suponiendo que no me eliminen ninguna vez, que entonces eso son cartas de menos que tienes, ¿no? Si te pegan un toque y te dejas sin vida, es como si te quitaran una carta, ¿no? Y la verdad es que los escenarios se nota que están muy testeados, ¿no? Porque te tiene que dar tiempo a hacerlos con ese número de acciones y además casi todos van bastante ajustados. No puedes fallar mucho porque si no, no te da tiempo, ¿vale? Entonces me parece un trabajo grande del autor el tema este del ajuste de escenarios, ¿no? Y que más o menos vas a hacer un escenario y sabes más o menos lo que va a durar gracias a esto, porque yo sé de otros juegos que hay escenarios que duran una hora y escenarios que duran 4, ¿no? No es el caso de este juego, precisamente por esa mecánica. Otra cosa que me gusta mucho, mucho, es que es muy intuitivo. O sea, la verdad es que, no sé, tiene todo mucho sentido, todo fluye, todo más o menos dándole un sentido, pues la gente no tiene dudas. Kabutor, de hecho, aprendió a jugar viéndose uno de los vídeos y perfecto, no hubo dudas. No, vamos, lo intuitivo y lo limpio que es el diseño del juego me encanta, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho, mucho, también la IA, ¿no? La inteligencia artificial hace que no puedas prever lo que va a pasar cada turno, que no puedas saber exactamente qué van a hacer, entonces tienes que más o menos apostar o tienes que ir intuyendo, tienes que decir, pues yo voy a hacer mi acción muy muy rápido para que no se me muevan de posición, ¿no? Porque tú sacas tus cartas antes de sacar las cartas de los malos, entonces tú ya has puesto en qué iniciativa, ¿no?, en el turno, si vas a ir más pronto o más tarde, y después salen las cartas de los malos, entonces a lo mejor el malo ataca, a lo mejor se defiende, a lo mejor tira un hechizo, a lo mejor invoca, a lo mejor... Y eso me encanta, la verdad, porque no. Muchas veces pues tienes que ir haciendo una estrategia, pero pensando que después puede pasar muchas cosas. Ese sistema en el que cada comportamiento de malo, ¿no? Porque hay distintos comportamientos, por así decirlo. El comportamiento de guardia, ¿no? Tiene 8 cartas y un mazo de 8 cartas para guardia y vale para cualquier tipo de guardia, ¿no? Para guardias de la ciudad, para guardias de bandidos, para guardias no sé qué, para todo lo que sea un guardia, actúa con ese mazo de comportamiento, ¿no? Y está muy tematizado, pues porque un guardia pues se defiende mucho, avanza poquito a poco y pega, y entonces está muy bien. Y así para un montón de tipos de enemigos, ¿no? Otra cosa es que en Twitter, mi amigo Gambito preguntó, Gloomhaven contra Mage Knight, ¿cuál preferiría? Y no, Mage Knight es un juego que tengo ahí en la estantería que me encanta, es uno de mis juegos top. Y bueno, me decía, hombre, aunque no tengan muchos que ver, ¿no? Decía el mismo, porque la verdad es que realmente no son el mismo tipo de juego para nada, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a comparar. Pues bueno, nosotros dijimos, por ejemplo, Clean de Bislúdica dijo que Mage Knight siempre. Yo, mi opinión es, si vas a jugar más de 10 partidas, te merece la pena Gloomhaven. Me parece que la historia te aporta mucho. Leerte esa historia, el decidir, porque claro, vas decidiendo si ayudas a uno, a otro, si vas para allá, si vas para acá, te mete mucho, la verdad, en el tema, ¿no? Ya la verdad es que como juego, como mecánica, pues ya no lo sé, la verdad, si es mejor o no, pero vamos, son dos juegazos, la verdad. Entonces, me parece muy recomendable, me parece que ha salido aquí algo muy muy bueno y que bueno, yo lo mejor destacaría de Gloomhaven, he puesto aquí tres cosas. Primero, lo de la inteligencia artificial que ya he comentado, que me parece espectacular, lo trabajada que está y la versatilidad que te da y la incertidumbre que te da, lo temático que se juegan los personajes, es decir, yo voy llevando una asesina y mi amigo un guerrero y se nota, ¿no? Esa temática en cartas que a priori parece que las ves y se parecen, pero está ahí metida, ¿eh? La personalidad de cada personaje, o la maga que también la ha jugado, la cantidad de daño que puede hacer a corto plazo a costa de perder carta, ¿no? Como que se agota, ¿no? Su magia y tal. Entonces, me parece que le da una vida temática muy, muy fuerte que no he visto en otro Dungeon Crawler y me parece brutal. Y la otra cosa que me ha gustado mucho es cómo escala, ¿no? Este juego se puede jugar de 1 a 4 jugadores, ¿no? Y la verdad es que bueno, si juegas a uno, tienes que llevar 2 personajes, ¿no? Realmente es 2, 3 o 4 personajes, ¿no? Y el sistema que ha metido es, pone en el mapa todos los monstruos que pueden salir y en la esquina superior izquierda te viene un código de colores. O en la esquina superior izquierda, o en la esquina superior derecha, o en la esquina inferior. Dependiendo si es para 2, 3 o 4 jugadores, ¿vale? Y entonces ese color te dice si está o no está el monstruo, y si está, pues si es normal o élite. Y eso me parece otra genialidad, la verdad. Porque, claro, eso hace que cada escenario con un mismo mapa lo puedas escalar perfectamente. O sea, 2, 3 y 4 jugadores. Y está muy balanceado. Entonces esas son las tres cosas que yo destacaría de Gloomhaven. La inteligencia artificial, lo temático de los personajes y cómo escala. Lo peor de Gloomhaven, pues en cuanto a juego se puede decir poco. Sin duda lo peor es lo que hace poco he escuchado en un podcast, y es el tema del setup. El setup pues se tarda bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que ya con 6 partidas le estoy cogiendo práctica y tardo bastante menos. Pero ahora le estoy dando vueltas a la cabeza para llevarme como la siguiente misión preparada, ¿no? En una cajita con todo ya hecho desde mi casa para que el setup tarde menos, porque la verdad es que si te llevas un ratito, ¿eh? Ahí, entonces eso. No es el peor que he vivido setups peores, ¿no? De hecho los Dungeon Crawlers suelen tener un setup bastante farragoso siempre. Desde Arcadia Quest, que lo tengo, a, no sé, he jugado mucho Destiny y también tiene su setup farragoso, ¿no? A lo mejor no tanto como Gloomhaven, y sobre todo el setup, peor setup que he vivido yo y más infernal, el de Mansiones de la Locura. Eso fue, vamos, Yo quería llorar mientras yo hacía el setup, ¿vale? Porque además yo hacía de Señor Oscuro, era la primera edición. De Señor Oscuro, no, de Guardián se llama allí, ¿no? Y el setup fue infernal, ¿vale? Y bueno, el juego la verdad es que mola mucho, me enseñó de la locura, pero el setup es el peor que he vivido sin duda. Y lo otro que tiene malo es lo grande que es la caja. Evidentemente este juego portable no es, de bolsillo no es, y sacas unos brazos bastante, bastante potentes de ir llevándolo de un sitio a otro. Y bueno, mucha gente pues tiene la suerte de tener una casa grande, una mesa dedicada a juegos de mesa, y lo tiene ahí constantemente montado. Y bueno, yo por cómo lo estoy jugando y tal, pues la verdad es que lo tengo que transportar, porque lo estamos jugando en otro sitio, y es un poquito, bueno, me ahorro ir al gimnasio, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, yo creo que con esto me despido, creo que más o menos he dicho todo lo que quería decir. De todas formas, os recuerdo formas de contacto conmigo en Twitter, sobre todo, es donde estoy activo, @igael2611. Para cualquier cosa, duda, consulta, queja o lo que sea, pues ahí estamos. Sin más, me despido y nos vemos en la mesa. Buenas, saludos a todos, qué gusto veros otra vez a todos por aquí. Scorpion King, @MorcayElRojo y Oscar de vez en cuando se alegran de veros y espero que estéis todos muy bien. Antes que nada me gustaría pedir disculpas porque en el anterior programa creo que solté demasiados tacos y es algo que no es bonito, no hace falta y que voy a intentar arreglar. Pues hoy me gustaría hablaros de un juego que está de rabiosa actualidad, que acaba de editar en español la Ludonova y que es un juego que va de matar a Hitler. Sí, os voy a hablar hoy del Orquesta Negra, un juego al que tenía muchas ganas porque estaba nadando en hype como la mayoría de vosotros y que finalmente pude probar. Tenía mucha curiosidad porque había leído por ahí y también escuchado que tenía mecánicas que hacían que se pareciera al Pandemic. Y bueno, aunque bien es verdad que tiene un par de cositas que son como las del Pandemic, realmente creo que Orquesta Negra es un juego que al que se parece de verdad es a otro juego de Victory Point Games que se llama Darkest Night. Así que lo que he hecho ha sido intentar hacer un versus entre la Orquesta Negra y el Darkest Night para ver cuál es el tipo de juego que más os conviene y para ver qué nos ofrece uno y qué nos ofrece otro, qué puntos fuertes tiene uno u otro. Para los que no los conozcáis, Orquesta Negra es un juego cooperativo en el que los jugadores se moverán por un tablero donde están localizaciones, ciudades alemanas y sitios en donde por los que transitó Hitler y sus generales. Los jugadores, como os decía, se moverán por esas localizaciones, conseguirán objetos, conseguirán también cartas y lo que tendrán que hacer es reunir los objetos necesarios para poder dar rienda suelta a alguno de los complots que se encuentran en el mazo de cartas con la intención de poder matar a Hitler. Básicamente lo que harán será desplazarse, conseguir objetos. Esos objetos lo que hacen es aportar dados a una tirada que en el momento en que ellos decidan intentar la matanza, pues tirarán dados y deberán sacar una serie de impactos, más o menos impactos en función de la defensa que tenga Hitler en ese momento. Básicamente, muy resumidamente, esto sería la Orquesta Negra. En Darkest Night, la oscuridad se ha cepillado todo lo que existe en la Tierra. Hay un negromante malvado que domina todo. Y los cuatro héroes que resisten se han atrincherado en un monasterio. Y lo que van a hacer es, van a dar de tripas corazón y van a salir a intentar vencer, van a gastar el último cartucho para intentar vencer al nigromante. En el Darkest Night los jugadores también cooperan. Cada uno de ellos también tendrá una carta de personaje, más o menos parecida a la de la Orquesta Negra. Y lo que harán será moverse por las... me parece que son 7 localizaciones distintas que hay en el tablero, con la intención de conseguir objetos, mejorar sus poderes, esto lo comentaremos más adelante, y intentar matar al necromante antes de que la oscuridad lo acabe de consumir todo. En Orquesta Negra hay un número determinado de rondas y el tempo de esas rondas viene marcado por unas cartas que tienen que robar los jugadores después de cada una de sus acciones, perdón, de sus turnos. Y en Darkest Night, después de jugar del turno de los jugadores, viene el turno del nigromante, que también va avanzando un track de oscuridad. Bueno, ahora más o menos os habéis hecho una idea de qué se tiene que hacer en cada uno de estos juegos. Y yo, para hacer el versus, para hacer la comparativa, más o menos me he intentado fijar en 6 o 7 puntos. El primero de ellos sería la presentación que tienen ambos juegos o los componentes. En este apartado, confieso que aunque la temática de Orquesta Negra es original y es chula, y bueno, el tema de matar a Hitler, no creo, yo ahora no recuerdo que se diera en ningún otro juego, creo que los componentes, sobre todo los dibujos del Darkest Night, son más evocadores. Yo veo el tablero de Darkest Night, veo las cartas de evento de Darkest Night, veo los héroes dibujados en su ficha y me transporta con más facilidad a ese mundo repleto de oscuridad en el que los héroes están gastando su último cartucho para vencer al nigromante, que en Orquesta Negra. El tablero de Orquesta Negra me parece hasta cierto punto soso. Es un tablero en el que hay una serie de localizaciones en la que te desplazas punto a punto con unos peoncitos. Esta es una de las cosas en las que se parece al Pandemic. Y luego las hojas de personaje podríamos decir que son parecidas a las del Darkest Night, porque hay un dibujo con la cara del tipo y luego un par de tracks allí que se mueven. Pero no me sentí tan un conspirador en Orquesta Negra como sí que me siento un héroe agobiado en Darkest Night. Sí que es verdad que en el tema de componentes, Orquesta Negra tiene, por ejemplo, unos dados que son chulísimos, son una pasada, súper chulos, y los dados, por ejemplo, del Darkest Night son una caca de la vaca. Pero por lo demás, ateniéndome a cartas y tablero, punto para Darkest Night. El segundo apartado en el que me fijo es en si la sensación que transmite el juego es acorde con el tema. Es decir, es saber si el juego nos transmite lo que realmente nos vende. En este apartado también tengo que decir que, de momento, por las partidas que llevo, también gana Darkest Night. En Orquesta Negra, como os decía, tú te desplazas por el tablero y luego hay un momento en el que, cuando terminas tu turno, debes de robar una carta, que es como la carta de evento, y esa carta de evento básicamente hace que pase alguna cosa. Es como la mecánica del juego, diríamos que lleva a los malos. Generalmente lo que hacen las cartas de evento es desplazarte los malos, los generales y a Hitler de una ubicación a otra. Y esto lo que propicia es que si tú en tu turno empiezas tu ubicación en la misma y tienes a un general allí, pues ese general lleva asociado un prejuicio, ¿no? Te perjudica de alguna manera, pues tenías que descartarte de una carta o tienes que perder un objeto, cosas de este tipo. Mientras tú te vas desplazando por el mapa en Orquesta Negra, no sientes realmente que debas de esconderte de los generales de Hitler, ni que... Es decir, no me sentí agobiado en ningún momento. Una de las, teóricamente, pegas más grandes que tiene la Orquesta Negra son las redadas de la SS, que también salen de vez en cuando en las cartas de eventos. Las redadas de la SS lo único que miran es el nivel de sospecha que tú tienes, que es un track que hay en tu ficha de personaje. Si vas controlando el nivel de sospecha y nunca lo tienes en extremo, que es el máximo, pues las redadas de la SS no te afectan. Así que no, en ningún momento me sentí... No tuve la sensación de que podía acabar en prisión o de que podía acabar muerto. Fue bastante relajado. En cambio, en Darkest Night, aunque sí que es verdad que los primeros dos o tres turnos vas más descansado. Una vez tu nivel de sigilo, porque los héroes tienen dos tracks, sigilo y el otro que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero básicamente son los puntos de vida. Pues una vez que tu sigilo va bajando, tiene una mecánica muy chula el juego en la que el nigromante es más fácil que te detecte. Entonces el nigromante se desplaza a las ubicaciones a las que detecta que hay allí héroes. Y en esas ubicaciones genera plagas, genera putadillas para los héroes. Si además tú inicias tu turno en una ubicación en la que esté nigromante, también pierdes sigilo. Es decir, que la mecánica del juego hace que no tengas turnos relajados ya a partir de la segunda, del segundo, tercer, cuarto turno, no tengas turnos relajados porque pierdes sigilo con relativa facilidad. El nigromante por allá por donde pasa va dejando plagas y va dejando maldades, y las ubicaciones empiezan a ser todas peligrosas. En fin, la sensación de agobio, bajo mi punto de vista, está mejor transmitida en Darkest Night. Te sientes más agobiado, sientes que la oscuridad te rodea mucho más en Darkest Night que la sensación de conspiración y de peligro en Orquesta Negra. Y enlazo con el tercer punto de esta comparativa, que es qué juego es más profundo, qué juego es más exigente. Bajo mi punto de vista, no hay color. En este apartado también gana Darkest Night. Darkest Night tiene una mecánica que te exige mucho más al jugador y en la que cada turno es prácticamente vital. Yo recuerdo claramente en la última partida que jugué a Orquesta Negra, que teníamos los elementos necesarios para llevar a cabo un determinado complot, y lo único que, bueno, se tenía que dar la casualidad, tenía que dar la para poder ejecutar el complot, Hitler tenía que estar en una determinada ubicación, y bueno, nosotros pudimos esperarnos 2, 3 turnos, quizá 4, hasta que Hitler se desplazara ahí mediante las cartas de evento y entonces pues ejecutar el complot. En Darkest Night no puedes estar 3 turnos sin hacer nada, porque pierdes. La balanza se decanta ya demasiado hacia la oscuridad y no tienes forma de remediarlo. Además, vas tan falto de todo que el turno que no estás buscando un objeto, estás intentando mejorar tu mazo, estás luchando contra una quest. En fin, la mecánica del juego es más exigente y Darkest Night es un juego, bajo mi punto de vista, más profundo. El cuarto apartado del que os quiero hablar es la rejugabilidad. En este apartado creo también que gana Darkest Night. Darkest Night tiene, me parece que el juego base son 8 o 9 héroes diferentes y tiene un mazo de cartas de evento del cual no van a salir todas. Me parece, sobre todo, una cosa que es muy importante, y es que cada héroe tiene un mazo personalizado de 9 cartas, y de estas 9 cartas, que son las que otorgan sabor diferente a cada uno de los héroes, nunca puedes utilizarlas todas. De hecho, de salida sales con 3 cartas base, y luego a partir de ahí yo en mis partidas he conseguido pues un par o 3 de cartas más. O sea que como mucho de un héroe vas a conseguir 6 cartas. O sea que si sumamos que hay una gran cantidad de héroes y que cada héroe tiene 9 cartas que son personalizadas y que hay un montón de tipos de plagas diferentes, pues bajo mi punto de vista la rejugabilidad de Darkest Night está asegurada. No digamos ya si tenemos la primera expansión, que aparte de aportar 4 héroes más con sus mazos de cartas, aporta una mecánica nueva que bajo mi punto de vista es imprescindible, que son las quests. Las quests lo que hace es que algunas determinadas cartas de evento arrancan una subaventura en alguna de las localizaciones. De manera que, además del trabajo que ya tienes intentando conseguir los objetos y mejorando el mazo y conseguir las llaves para las reliquias, que es un objeto que es imprescindible para luchar contra el nigromante, etc., aparte de eso, se abren nuevas puertas, nuevos problemas en las localizaciones que son quests que además tienen unos contadores de tiempo y tienes unos determinados turnos para solventarlas, si no, más problemas. En el apartado de Orquesta Negra sí que es verdad que hay un montón de conspiradores, pero las diferencias entre unos y otros solamente residen en una habilidad especial que tiene cada conspirador. Por lo demás, y que alguien me rectifique si me equivoco, creo que las fichas son exactamente iguales. Lo único que cambiará es que el conspirador A pues te permite tener una mano de cartas mayor y el conspirador B pues te permite tener un objeto más que el conspirador A. Pero por todo lo demás, llevar un conspirador u otro no hace que el sabor sea tan diferente como en Darkest Night. En Darkest Night, por ejemplo, no es lo mismo llevar el ladrón, que tiene un mazo de cartas específico para ladrón, que llevar a un caballero, que llevar a un mago, que llevar a un scholar, que llevar a un druida. La manera de jugar ese personaje, dentro de las limitaciones que tiene el juego, es distinta. Por tanto, en el apartado de rejugabilidad, también creo que gana Darkest Night. El quinto apartado es la inteligencia artificial del juego, que más o menos ya os lo he comentado en los anteriores. Bueno, reafirmo lo dicho, la inteligencia artificial de Darkest Night para mí es mejor. Simplemente por el tema de cómo se mueve el nigromante. Es decir, en Orquesta Negra, Hitler y los generales se mueven en base a nada. Simplemente se roba una carta de evento y en esa carta de evento te dice, pues mira, ahora Hitler se va allá y ahora no recuerdo el nombre de los generales. Y este se va allá y este otro se va a esa otra ubicación. Y ya está. Si tú tienes mala suerte y estás allí, te cazan. Y bueno, ya os he comentado antes que las penurias tampoco no son demasiado graves. En cambio, en Darkest Night, lo que hace el nigromante para moverse es tirar un dado. Y todos los personajes que tengan menos sigilo que la tirada del nigromante son detectados. Y el nigromante se acerca hacia ellos. Va hacia la ubicación más cercana en la que haya detectado a un personaje. Y allí le planta una plaga. Es decir, que a medida que los personajes, por circunstancias del juego, van perdiendo sigilo, es más fácil para el nigromante detectarlos y es más fácil acorralarlos. Por tanto, inteligencia artificial, mini punto para Darkest Night. Ya termino, me quedan dos puntos, dos cosas que tratar. El sexto, el tiempo de juego. Primer gol de Orquesta Negra. Es mucho más rápido jugar una partida de Orquesta Negra. Nosotros jugamos una partida a dos y creo que en una hora y cuarto, entre hora y cuarto y hora y media, ganamos. Al Darkest Night las partidas son más largas. Yo creo que si eran tranquilamente la mayoría, a las dos horas y media, como poco. O sea que en tiempo de juego, si tenéis poco ratillo, es mejor una Orquesta Negra que un Darkest Night. Y por último, me voy a fijar en el número de jugadores. Ambos juegos se pueden jugar en Orquesta Negra de 1 a 5 y el Darkest Night de 1 a 4. Orquesta Negra, sinceramente, creo que es un juego para 2, 3 jugadores. A más, se hace pesado. El entreturno es pesado. Sí que es verdad que el turno, si juegas 4 o 5, pues no hay mucha cosa que hacer y tendrían que ser turnos rápidos, pero como tampoco no acaba de nutrirte demasiado, no sé, yo jugué a 5, me parece que es la primera de las primeras partidas, y hasta que me tocaba otra vez a mí se me hacía muy tedioso, porque a la par, cuando te toca a ti, a postre, pues si decides ejecutar las tres acciones que tienes, a lo mejor una es robo una carta, me desplazo, cojo un objeto y está, y luego tienes que esperarte otra vez. No sé, me parece que Orquesta Negra funcionará relativamente bien o muy bien a 2-3 jugadores máximo. El Darkest Night lo he jugado generalmente en solitario, porque Darkest Night siempre tiene que jugar 4 jugadores. Hay 4 héroes y siempre tiene que jugarse con los 4 héroes. Entonces se puede jugar a 1, a 2 o a 4. En solitario se juega muy bien porque tomas tú todas las decisiones, Pero a 4 me parece que es un número muy bueno también, porque el turno, a diferencia de en Orquesta Negra, que siempre es en el sentido de las agujas del reloj, en Darkest Night hay unas fichitas que en una parte hay un dibujo de un sol y en la otra parte un dibujo de una luna. Entonces, cuando empieza el turno de los héroes, puedes decidir qué héroe actuar primero. Y esto le da un sabor estratégico también, porque como los héroes son distintos, a veces será mejor que un héroe actúe primero porque va a facilitar el terreno para el héroe que actuará después, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en número de jugadores, creo que es mejor y más agradable jugarlo a 4 el Darkest Night que el Orquesta Negra. A 2 jugadores, pues no sabría deciros, pero diría que a la par. De todas maneras, sí que me declaro que la Orquesta Negra es de 2-3 jugadores. A 3 se puede jugar sin ningún problema. El Darkest Night a 3 no, porque claro, queda un héroe cojo y uno tendría que llevar 2. Y 1, 4 o incluso 2 me parecen números muy buenos para Darkest Night. Y bueno, básicamente estos son los puntos que quería tocar, ¿no? Sí que es verdad que de primeras pues parecerá que no me gustó Orquesta Negra, porque de los 7 puntos que he tratado, 6, si no recuerdo mal, se los he dado al Darkest Night. Pero que claro, si yo tengo que sentarme un día a jugar a un juego cooperativo en el que vamos a todos los jugadores luchar juntos para vencer, para matar a un malvado, siempre preferiré, si tengo tiempo, jugar un Darkest Night por inmersión, por estética, por inteligencia artificial del juego, por mecánicas, que a una Orquesta Negra. Sí que es verdad que si los jugadores que están conmigo en la mesa son gente no muy jugona, pues el Orquesta Negra tiene ventajas. Es más corto, está en castellano, y esto es un punto importante, y es un juego más liviano, menos exigente. Pero en cualquier otro caso que no sea estos, bajo mi humilde opinión, siempre será mejor juego el Darkest Night. De Darkest Night hay 2 ediciones o 2 versiones, una que salió ahora recientemente en Kickstarter, que vale un dineral y que me parece que es exactamente igual que la primera edición, que es la que tengo yo. Lo único que cambia es que han puesto 4 figuritas y han cambiado un poco el aspecto gráfico y algo así, pero creo que las mecánicas y por todo demás son parecidos. No, bajo mi punto de vista, no es necesaria la segunda edición de Darkest Night. Con la primera hay suficiente y se disfruta muchísimo. Eso sí, tengo que aconsejaros que compréis la primera expansión, porque la primera expansión añade el tema de las quests que os he comentado antes, y lo que hace es que arregla un poco uno de los pequeños problemas que tiene el Darkest Night, que es que básicamente casi todo se resuelve con tiradas de dados, ¿no? En el turno del jugador tiras dado por el evento y luego tiras dado para lo que quieres hacer después. Y las quests rompen un poco estos eventos de siempre tirar un dado. Le dan un color adicional, dan más tema y además rompen un poco con la monotonía del juego. Diría que es imprescindible la primera expansión. Y bueno, nada más. Hoy no os doy más la tabarra. Espero que os haya sido de ayuda, que más o menos os hayáis hecho una idea de las diferencias y de las similitudes que hay entre la Orquesta Negra y el Darkest Night. Si os apetece, decidme cosas. Incluso si os apetece, me podéis insultar, hacerlo, lo que queráis. Y espero que nos veamos y que nos oigamos pronto en otra ocasión. Muchas gracias a todos, sed felices y portaros bien. Hasta luego. El otro día me decía el amigo Gambito, que por cierto esto es la sección de cierre, me decía el amigo Gambito que por qué no recomendaba 5 o 6 series al final del programa. Pues hombre, no veo tantas series como para recomendar en cada programa 5 o 6 series, pero alguna vez sí que lo podía hacer. Pero igual lo hago más adelante. El caso es que voy haciendo las cosas según... Esta sección de cierre es un poco lo que me apetece hablar en el momento, ¿vale? Hay, por ejemplo, 2 cosas que me apetece hablar. Una es Subnautica, el juego de ordenador. Pero no voy a hablar de un juego de ordenador hoy. Y otra cosa es un documental que vi el otro día en Netflix que me gustó muchísimo, que es AlphaGo. AlphaGo es un documental que habla... Parece que es un documental sobre el Go, el juego de mesa. Como están diciendo todo el rato en el documental, el juego de mesa milenario. La verdad es que resulta aburrido ya cada vez que lo dicen. Pero el juego de mesa que todos hemos visto es de las fichitas blancas y negras. Y es un documental muy chulo que parece que es de eso, pero no es de eso el documental. El documental en realidad es sobre la inteligencia artificial. Y es un documental que deberíais de ver antes de que hable, porque voy a destripar lo que es el final del documental, y el documental te cuenta una historia que está muy chula. Es que os vais, lo veis, y luego si queréis venís y os cuento el final. ¿Ya lo habéis visto, no? Pues venga. AlphaGo es un documental que explora la creación de inteligencia artificial. Y el tío lo explica muy bien. Cuando empieza el documental, y parece que el documental va a ser sobre el Go, de repente el tío empieza hablando sobre la inteligencia artificial que crea en un breakout, el típico juego ese de los ladrillitos, donde pone la pala abajo y va rebotando la pelota. Y claro, cuando juega el ordenador 100 veces, no sabe jugar, se van todas las pelotas para abajo. De vez en cuando la bola rebota en la pala, da un ladrillito y hace un punto. Y eso el ordenador lo debe ir anotando y ya sabe más o menos que tiene que ir moviendo la pala para intentar rebotar. Y llega un momento, cuando juega 200 partidas, te enseña cómo va jugando. Lo curioso de este documental es cuando lleva 400 partidas y el ordenador hace una jugada que ninguno de los diseñadores, de los programadores, entiende, ¿no? O sea, dice, es que ha hecho una jugada que ha metido la bola por el lateral, que es una jugada que nadie la ha programado para hacer, pero es la jugada óptima, ¿no? Y claro, te quedas pensando, hostia, qué chulo, ¿no? Claro, luego eso que lo hacen, lo aplican a algo. Y lo aplican a algo y llega al final y juegan 5 partidas contra el campeón del mundo. Un tío que llega y en la primera partida dice, o sea, antes de la primera partida dice que va a ganar 5-0 porque ningún... Es que esto no es el ajedrez. Lo que quieren decir en este documental es que este no es el ajedrez. El ajedrez tiene 64 casillas con un número finito de fichas y el número de combinaciones y de posibles jugadas que hay se puede hacer. Es decir, tú puedes hacer todas las variantes, porque son muchísimas, pero los ordenadores actuales sí dan para esas permutaciones. Un ordenador actual no da para calcular todas las permutaciones en una partida de Go, porque son muchísimas. Ningún ordenador tiene la memoria para manejar eso ahora mismo. Entonces, no puedes hacer un programa que lea todas las jugadas y que elija una jugada dependiendo de cuál jugada es mejor. No, porque no funcionan así. El Go lo tienes que hacer de otra manera. Tienes que hacer un ordenador que sepa hacer jugadas y analizar jugadas y pensar qué es lo que va a hacer. Tiene que anticipar. Es una inteligencia, al fin y al cabo, ¿vale? Y lo curioso del documental es que es un juego tan complejo que la gente... Yo, por lo menos, la conclusión que he cogido de este documental es que es un juego tan complejo que el ordenador hace jugadas que los humanos clasifican como errores y dicen, esto es un error, ¿no? Porque en el documental se ve, hay un momento que el ordenador hace un movimiento y la gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un error? ¿Esto? Y no es un error, es el que el ordenador está haciendo jugadas que nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos y el campeón Dan 9 ese de Go tampoco la sabe entender. Y no la sabe entender porque no la sabe prever. Y ya llega un momento en que parece que el hombre juega un poco por instinto, ¿no? Es decir, está jugando y dice, instintivamente creo que tengo que poner esta pieza aquí. Y eso es lo curioso del documental, que nos enseña que un ordenador tiene una mente que puede mejorar lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que profesionales llevan analizando el tema de las partidas de Go, porque están los comentaristas ahí viendo la partida y no saben los comentaristas, porque es un juego tan complejo que no saben. Y el ordenador hace jugadas que nosotros no entendemos. Y da miedo pensar esas cosas. ¿Por qué? Porque igual que esto se le ha programado a un ordenador para que haga una inteligencia artificial sobre un juego de mesa, pues se le puede programar sobre miles otras cosas y el ordenador puede decir cosas que nosotros no vemos en ese momento o no comprendemos. Y me parece apasionante, vaya. Me parece, de hecho, hay un momento durante el documental que el ordenador le gana 3 veces al tío y cuando llega la cuarta partida el ordenador pierde. Y parece... que el ordenador es tan listo que sabe que se tiene que dejar perder para mantener un poco el espíritu del jugador, ¿no? Es decir, para mantener un poco los ánimos, mantener un poco la competición, se deja perder. ¿Por qué? Porque si hubiese machacado 5-0, hubiese sido mucho más... Es como si el ordenador tuviese conciencia y hubiese sabido decir, ahora tengo que dejarme ganar porque si no... Es que sabe, es tan listo que sabe hasta cuándo dejarse ganar. Es espectacular el documental. Ya digo que para mí la conclusión que saco es que en este campo estamos en pañales y que cualquier programa que hagan así de este estilo y que aprenda solo nos puede dar sopas con ondas sobre lo que nosotros pensamos de muchísimas cosas, ¿vale? Porque puede aprender y puede enseñarnos cosas que nosotros no sabemos. Me parece un documental espectacular, ¿eh? Deberíais de verlo. Si habéis llegado hasta aquí, yo supongo que ya lo habéis visto, pero si hay alguno que ha llegado y tal, no es que me parezca un spoiler contar un documental, pero sí que es verdad que cuando estás viendo el documental es bastante emocionante, ¿no? Cuando estás viendo el tema de las partidas. Bueno, lo dejo aquí, ya no os aburro más. Nos vemos en un par de semanas si todo va bien. Adiós.